Andalucía, son las 7 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es lunes, es 2 de febrero de 2026. Estamos estrenando un nuevo mes esta mañana. Como quien dice, en realidad se estrenó ayer, pero así comienza la semana, en los lunes. Hoy esperamos cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este y serán localmente fuertes en la mitad occidental y vendrán acompañadas de tormentas. Pocos cambios en las temperaturas mínimas, las máximas las tenemos en descenso. Estamos amaneciendo hasta ahora, por ejemplo, con 6 grados en Úbeda, con 10 en Estepa, con 17 en Adra. Llegaremos a los 12 de máxima en Jaén y en Granada capital, y hasta los 19 en Almería. Les cuento lo que es noticia y lo que va a serlo en este día, empezando por Leonardo, que es la borrasca que le toma el relevo a Cristín y que va a dejarnos más lluvia y más viento durante esta semana. Tenemos 6 provincias hoy con avisos activos de nivel amarillo, es decir, todas menos Córdoba y Málaga. Aviso por lluvia en el norte de las provincias de Huelva y Sevilla, también en la campiña sevillana, en Cádiz, en Grazalema, por viento en el poniente almeriense y también en el área del Estrecho. 150 personas, les recuerdo, siguen sin poder volver a sus casas en el área rural de Jerez de la Frontera por el desbordamiento del río Guadalete y la previsión de más lluvia y de nuevos desbordamientos. Encuestas el lunes, las últimas que pueden publicarse antes de las elecciones de este próximo domingo en Aragón. Hay 3, GAT3 para ABC, Sigma2 para El Mundo, 40DB para El País, y las 3 cuentan más o menos la misma historia. Una victoria clara del Partido Popular, aunque insuficiente para gobernar con mayoría absoluta. Misma historia que en sondeos y elecciones recientes. El PP se mantiene en cabeza sin llegar a esa mayoría absoluta. El PSOE cae y coquetea con su peor resultado, como lo hizo en Extremadura. Y Vox se dispara hasta casi doblar su representación. En Aragón pasaría de 7 diputados a 12 o 13. Es la media de las 3 encuestas, aunque la del Mundo, que es la que abre más la horquilla, le llega a dar hasta 14. O sea que en ese caso, en la horquilla más alta, sí que doblaría su representación en el Parlamento aragonés. Bueno, misma historia que hace un año. El gobierno negocia con sus socios parlamentarios para llevar mañana al Consejo de Ministros un nuevo decreto con la subida de las pensiones después de que el Congreso le tumbase su decreto ómnibus la semana pasada. Sánchez se pone bravo y dice que las pensiones se van a revalorizar con o sin el PP, cuando en rigor siempre pudieron revalorizarse por esta vía con el apoyo del Partido Popular, que acusa al gobierno de utilizar a los pensionistas y a los inmigrantes. Que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del gobierno de España. No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas, queridos amigos. Esto es lo que hay detrás, no otra cosa. El juez Amarriego, que instruye el llamado caso Leire en un juzgado de Madrid, tiene hoy citados como testigos al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al exsecretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que fue adjunto a la dirección del gabinete de presidencia en Moncloa. Les va a preguntar por las reuniones que mantuvieron con la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Olset y el periodista Pere Rusiñol, investigados por los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Y Alberto Núñez Feijóo acude a la comisión de la Dana en el Congreso para que los diputados le interroguen sobre los mensajes que intercambió con el entonces presidente valenciano Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 durante las riadas que dejaron 230 muertos en Valencia. Y además se abre el plazo para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común, la PAC, para 2026. Hay alrededor de 585.000 agricultores y ganaderos censados en toda España que pueden pedir estas ayudas, que este año cuentan con un presupuesto de casi 4.900 millones de euros. El plazo está abierto hasta el 30 de abril. Jesús Cózar es el secretario general de UPA Jaén. Se abre el plazo para las cesiones de derechos, donde va a estar en el mismo periodo cualquier trámite de cesión de derechos, de ayudas de la PAC, por arrendamiento, por compraventa, por herencia, por cualquier otro cambio de titularidad. También se abre el plazo. Ah, bueno, y lo de Bad Bunny, que arremete contra el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del gobierno estadounidense, en la ceremonia de entrega de los premios Grammy, en mitad de una oleada de indignación por las detenciones, las redadas y la muerte. Bueno, que estos agentes asesinaran, mataran a dos personas. El cantante puertorriqueño proclama que el odio solo genera más odio y dice, ICE fuera. Before I say thanks to God, I'm gonna say ICE out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos, dijo al recibir el galardón al mejor álbum de música urbana. Se va Cristín, pero llega Leonardo. La primera semana de febrero se estrena con una nueva borrasca que va a dejarnos más lluvias, tormentas, vientos y fenómenos costeros. Hoy tenemos 6 provincias andaluzas en aviso amarillo, todas menos Córdoba y Málaga, por lluvia y tormentas en Huelva, en Cádiz y en Sevilla, por viento fuerte en Almería y en Jaén, por fenómenos costeros en todo el litoral andaluz, salvo en la costa de Málaga. En Jerez hay preocupación por la previsión de lluvias para las próximas horas, que podría provocar un nuevo desbordamiento del río Guadalete. La peor parte se la están llevando los vecinos, que continúan desalojados, les recuerdo, desde la semana pasada, y que no tiene pinta que vayan a poder volver a sus casas hasta dentro de al menos una o incluso 2 semanas, en el mejor de los casos. Al alivio de la bajada del río por la pequeña tregua del fin de semana, le sigue ahora el temor por el nuevo paso de borrascas, que según la predicción puede hacer que se repita la situación del pasado jueves, que les contamos aquí durante la mañana, y que supuso el desalojo de cientos de vecinos, aunque ha habido medio millar que ya ha podido volver a sus casas. Pasa que no, el nivel no baja, esto no traga ya. Ahora tenemos la misma semana o peor, porque dice que vienen 500 litros de agua. Dependemos de la cantidad de agua que está soltando los pantanos para estar en esta situación 2 o 3 semanas. Si la predicción sigue, hay vecinos que no se han tenido que desalojar, que habrá que desalojarlos, sí. Actualmente siguen desalojados, les recuerdo, en torno a 150 personas de los núcleos de población de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas. Cuando algunos de ellos han pasado para revisar el estado en el que se encuentran sus viviendas, están denunciando que se han encontrado con que, además, están siendo víctimas de robos. Y me encuentro, abro la casa y me encuentro con toda la casa patas arriba, todos los cajones abiertos, todo lo de ellos se lo han llevado. Mi hijo que da vuelta para arriba, para la casa, porque no se puede dejar tampoco las casas solas, porque es que están ya desvalijando todas las casas por ahí. Mi hija ayer entró a ver cosas que ha pasado, todo desarmado, se han ido llevando. Los vecinos de esta zona se anuncian también falta de vigilancia y de ayuda en el rescate de animales, ojo, con el rescate de animales en la zona y con los enseres de las casas desalojadas. Pero que no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda, ¿eh? Los animales y todas las cosas lo hemos estado haciendo nosotros, ¿eh? Sacándolo todo el mundo. Aquí no hay barco, ni hay nada de la UME, como dicen, aquí no hay nada. Lo puedes ver, que aquí no hay nadie. Estamos solos. Bueno, la situación en el puerto de Algeciras sigue siendo además complicada por la acumulación de días de temporal en el estrecho, a pesar de esos 4.000 camiones que han podido entrar este fin de semana. El acceso al puerto continúa restringido y eso está provocando que centenares de estos vehículos estén atestando las calles y polígonos de poblaciones cercanas. La nueva borrasca dificulta todavía más la situación, de manera que además, por ejemplo, el puerto de Tarifa ha cancelado todas las conexiones con Tánger programadas para el día de hoy. Hay camiones por todas partes, en Algeciras singularmente, están aparcados por la calle, en el recinto del Parque Feria, en los polígonos industriales, en el Parque Comercial de los Barrios, la misma situación. Guardia Civil y policías locales mantienen un dispositivo para regular los accesos y están pidiendo colaboración. Manuel Sánchez Alcázar es el responsable de seguridad en el puerto. El nivel de ocupación del puerto de Algeciras es muy alto. En este sentido, seguimos solicitando la total colaboración de los conductores de los camiones que se encuentren tanto en el interior como en el exterior del recinto portuario y que atiendan las indicaciones que les sean dadas por la Policía Portuaria, Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local. Sepan además que Salvamento Marítimo está buscando a un tripulante de una embarcación de recreo que emitió una señal automática de socorro ayer domingo cuando navegaba por la bahía de Algeciras, según la información que está difundiendo Europa Sur. Una nave de control portuario de Gibraltar fue la primera en acudir en su ayuda y comprobar que estaba desierta con el motor en marcha y a la deriva. El Servicio de Salvamento Español envió poco después un helicóptero y dos buques y emitió avisos a las embarcaciones que navegan por la zona para que estén alerta. La operación de búsqueda continuará mientras el tiempo lo permita. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. Deportes, Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Carlos Alcaraz ganó la final del Abierto de Australia al serbio Novak Djokovic por un tanteo de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Se convierte con 22 años y 272 días en el campeón más joven de la historia en haber ganado los cuatro grandes del tenis. En fútbol, primera división, jugado ayer, Betis 2, Valencia 1. Con este resultado, el Betis es quinto en la clasificación. El Sevilla juega esta noche en Mallorca. Viaja hoy mismo porque ayer, debido a un problema técnico en su avión, no pudo hacerlo. En segunda división, el fin de semana nos ha dejado las victorias del Córdoba 3-1 ante el Valladolid, del Almería 4-2 frente al Ceuta y del Granada por 1-0 ante el Racing de Santander, además de la derrota del Cádiz 1-0 en Huesca. Esta noche juega el Málaga, lo hace ante el Mirandés, y en el europeo de balonmano ganó finalmente Dinamarca por 34-27 a Alemania. En el europeo de fútbol sala, España 4, Italia 0. Con este marcador, la selección española jugará la semifinal el miércoles contra Croacia. Con Francisco Ramón en la edición, con Esther Menacho en la producción, Víctor Manuel de la Portilla realiza este programa de noticias. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez. Canal Sur Radio. 7 y 12 minutos de la mañana. Andalucía comienza el mes de febrero con los embalses por encima del 60% de su capacidad, 18 puntos más que al inicio del año hidrológico y a la espera de nuevas lluvias. La cuenca del Guadalquivir, la más importante de Andalucía, se encuentra ligeramente por debajo, está al 57%. Sin embargo, muchos pantanos de Córdoba y Sevilla están llenos o por encima del 80%. Hay excepciones, como Iznájar, el embalse más grande de nuestra comunidad, que sigue al 30%. Con menos de la mitad permanecen los embalses de cabecera del río en la provincia de Jaén o el Negratín, en Granada. La demarcación Tinto Diel Piedras está al 80% de su capacidad y Guadalete Barbate roza el 70%. Las presas de Andévalo y del Chanza, las de mayor capacidad en la provincia de Huelva, se encuentran al 73% la primera, al 90% la segunda. Hay otros cuatro embalses menores que están llenos. En la demarcación gaditana, el pantano Guadalcacín, con una capacidad de más de 800 hectómetros cúbicos, está al 62%. El resto de embalses supera el 80%, salvo el de Zahara el Gastor, que sigue al 40%. Y los embalses de la cuenca mediterránea que gestiona la Junta rozan el 60%. Destaca la recuperación de la viñuela en Málaga, que hace dos años estaba por debajo del 10% y ya está más de la mitad. Por el contrario, en situación extrema continúan las presas de Beninar y Cuevas de Almazora en la provincia de Almería. El paso continuado de borrascas no solo deja agua en el campo andaluz, también ruina, según denuncian los agricultores, que ya calculan importantes daños para el olivar, para los cítricos, el sector de los frutos rojos, el de la flor cortada y, cómo no, las hortalizas, como nos va a contar Beatriz Rodríguez. En el caso de Almería, las fuertes rachas de viento han destrozado buena parte de las infraestructuras que cubren los invernaderos y que supondrán decenas de miles de euros para sus propietarios. Esto resulta fatal para el tomate almeriense, que tiene en estos meses una mayor necesidad de cuidados para la cosecha. En la localidad sevillana de Lebrija, también el consistorio estudia pedir a la Junta o al Gobierno central la declaración de zona catastrófica en los invernaderos de flores. Ainhoa Monge es floricultora. Hace dos años ya

sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni tampoco nada que ofrecer a su sociedad. La mujer fue expulsada del acto, es Belén Navarro, una concejal del Partido Popular en la localidad valenciana de Vallanca, que se había desplazado hasta Teruel. Posteriormente ha pedido disculpas, ha dicho que sus palabras fueron inapropiadas. El Partido Socialista ha pedido al Partido Popular que condene esta actuación. Hoy además hay tres encuestas que dan una clara victoria al PP en esa comunidad, en Aragón, sin llegar a la mayoría absoluta. El sondeo de GAT3 para ABC deja a Azcón con 28 escaños, los mismos que obtuvo en los últimos comicios. Según el sondeo, Vox se dispara, pasaría de 7 a 12 parlamentarios, mientras el PSOE perdería hasta 5 escaños y se quedaría con solo 18 diputados. Por su parte, el estudio de 40 dB para el Grupo Prisa sitúa a Jorge Azcón ligeramente mejor, con 30 escaños a 2 de la mayoría absoluta, mientras el PSOE podría incluso bajar de los 18 y firmar su peor resultado electoral de la historia en Aragón. Vox podría alcanzar hasta 13. Además, un estudio de Sigma 2 para El Mundo deja al PP con una horquilla de entre 27 y 30 diputados, al PSOE entre 17 y 19 y a Vox con 12 o 14. El secretario de organización el que fue secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el que fue secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, comparecen hoy ante el juez como testigos en el caso de la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, por presuntamente buscar información contra jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores. El juez instructor Arturo Zamarriego tomará declaraciones a ambos en la causa en la que indaga si Díez, el empresario Javier Pérez Dolcet y el periodista Pérez Rusiñol cometieron presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La propia Díez ha reconocido que mantuvo dos encuentros con Cerdán en Ferraz, añadiendo que lo hizo en calidad de periodista y en compañía de Pérez Dolcet, entre otras personas. El empresario, por su parte, también ha confirmado dos reuniones en las que estuvo Cerdán y Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la presidencia del gobierno. Y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece hoy en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso para dar explicaciones sobre la información que recibió de la catástrofe por parte del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El presidente de los populares llega después de que lo hiciera en comisión la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que recalcó durante su intervención que el Saler llegó tarde y culpó al que era jefe de gabinete del presidente, José Manuel Cuenca, por ejercer presión sobre la responsable de emergencias, Salomé Pradas, la misma que acusó a la EMET de fallar en sus predicciones. Y sepan además que el Parlamento Andaluz inicia esta semana el nuevo periodo de sesiones con la comparecencia en comisión de 7 consejeros y el director de la RTVA, Juan de Mellado, para dar cuenta del tratamiento informativo del accidente ferroviario de Adamuz. Son las 7 y 26 minutos de la mañana. Repasamos lo más destacado en la prensa. Paco Ramón, buenos días. Podría ser muy breve y decir, las fotos de portada son para Alcaraz y vámonos. Y ya está. Y ya está. Porque habéis contado las encuestas también, pero bueno, te doy titulares de la prensa de tirada nacional, que todas recogen, al igual que la andaluza, la hazaña del tenista murciano de Carlos Alcaraz, el más joven en la historia del tenis en conquistar los cuatro grandes Grand Slam. El Mundo abre su portada con otro asunto. Zapatero cobró el 45% de lo que ingresó su amigo en Plus Ultra. El expresidente del gobierno es el gran proveedor de la empresa Análisis Relevante sin empleados, una empresa de Julio Martínez que cobraba de Plus Ultra por mediaciones en Venezuela y pagaba a la vez a Zapatero por asesorías. En el diario ABC, pues como decimos, un imparable Alcaraz completa el Gran Slam antes que nadie. En ABC, además, lleva esa encuesta que hemos contado, al igual que El País y El Mundo llevan las suyas propias, y cuenta también el diario de Prisa que Sánchez y Feijóo apelan al voto útil en la recta final de la campaña de Aragón. En La Razón dicen que el fin de ciclo abre la guerra entre los ministros del PSOE, que el gobierno se ha convertido en un foro donde pesa más el interés de sus miembros que la defensa del proyecto común. También recogen la prensa la muerte de Fernando Esteso, el cómico que enseñó a España a reírse de sí misma, y también el cómico que con Andrés Pajares protagonizaron las películas conocidas como El Destape. En El Confidencial leemos que la Audiencia Nacional investiga los vínculos del PSOE de Aragón con el gigante de las renovables del caso Leire. Dirigentes y cargos locales del PSOE están en nómina de Forestalia, la empresa que recibió una ayuda de más de 17 millones de euros del gobierno de Pedro Sánchez tras la mediación de la fontanera de Ferraz. Y en The Objective publican la fotografía de un coche sobre los raíles de las vías. Y es que Adif está recurriendo a ese vehículo a un todoterreno para ahorrar coste en la inspección de las vías. Redalsa, compañía, como decimos, dependiente de Adif, que se dedica a la soldadura y control de carriles de ferrocarril, adquirió hace menos de un año un vehículo todoterreno con un sistema adaptado para poder circular por todo tipo de vías, incluidas las de alta velocidad. Ya sabes que esto se produce después de la polémica sobre los trenes auscultadores que están varados porque por falta de mantenimiento no están en activos. En la prensa andaluza también fotografías de portada para los deportes, en la victoria del Granada en Ideal ante el líder, también victoria del Betis ante el Valencia en el Diario de Sevilla, y vemos también el 4-2 que le endosó el Almería al Ceuta en La Voz de Almería. Andalucía a las 7 y media de la mañana. Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía. Noticias en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, con Nuria Durán y Ausi Contreras. 150 personas siguen desalojadas en Jerez por la crecida del río Guadalete. Están pendientes de las nuevas lluvias que traerá a partir de hoy la borrasca Leonardo. Sigue restringido el acceso de camiones al puerto de Algeciras. Tarifa cancela las conexiones con Tánger. El PP ganaría en Aragón las elecciones del próximo domingo, según las encuestas, pero necesitaría Vox para gobernar. El PSOE de Pilar Alegría se desploma 7 puntos, obtendría su peor resultado de la historia. Santos Cerdán y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, comparecen como testigos en el caso Leire 10. Feijóo acude hoy a la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA. Explicará qué información recibió del expresidente valenciano, Carlos Mazón. Ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de la PAC. Alrededor de 6.000 agricultores y ganaderos de toda España aspiran a recibir 4.900 millones de euros. En deportes, Carlos Alcaraz se convierte en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro grandes tras imponerse a Djokovic en el Open de Australia. El Sevilla cierra hoy la jornada en primera frente al Mallorca en San Moix. El Betis se coloca quinto tras su victoria por 2-1 al Valencia. Y en el tiempo, la borrasca Leonardo traerá lluvias moderadas que se irán extendiendo de oeste a este y serán localmente fuertes y tormentosas en las provincias occidentales. Mínimas sin cambios y máximas en descenso hoy entre los 19 de Almería y los 12 de Granada y Jaén. El viento sopla del oeste de flojo a moderado con intervalos de racha muy fuertes. Todas las provincias en aviso amarillo, excepto Málaga y Córdoba, por viento, lluvia, tormentas o fenómenos costeros. Andalucía ahora te invita a conocer todavía más Jerez. Este viernes 6 de febrero vamos a conocer el amplio programa de actividades preparado para este 2026 en Jerez, capital española de la gastronomía. Un reconocimiento a la gastronomía, cultura y a la ciudad. Andalucía ahora. Este viernes 6 de febrero a las 5 de la tarde desde la sala de exposiciones Callejón de los Bolos, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Jesús Vigorra, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. El gran día de la semana, Juan Carlos. Pues te voy a decir una cosa, lluvia. Para ser lunes no está mal. Con lo que está cayendo, con la que está cayendo, de bueno, lluvia, ¿eh? Bueno, yo no espérate, hablo... Espérate. No es frase de tertulianés, no, es de agua, ¿eh? De agua, qué manera de llover, qué pena que hoy, cuando veníamos al trabajo... No hayamos visto, Juan Carlos, esta lluvia nos ha impedido y estas nubes ver la luna de febrero, la luna de nieve. A ver si mañana la podemos ver. A ver si mañana. Pero creo que no la veremos. Bien, has estado contando muy bien todo lo que pasó en los Grammy Latinos en Los Ángeles. Y mientras tanto, en Japón, Lady Gaga también arremetía fuerte contra la policía que persigue a los, bueno, inmigrantes que ya viven en Norteamérica. That's extremely important to me. Something important to people all over the world, and especially. Me duele el corazón al pensar en las familias y en los niños que están siendo atacados. tenemos que cambiar el rumbo y tener piedad de todos en nuestro país. Esto dice en Japón, en medio de su concierto, Lady Gaga, que se une a todo lo que tú has venido contando esta mañana, Bad Bunny, todo lo que allí, y todo lo que allí se le ha dicho a Trump y a su policía, que parecen, actúan como mercenarios. Ya que estamos hablando, iba a ser muy musical lo que te traigo. Con la música no se juega, le ha dicho Estrella Morente a Rosalía. Le ha puesto unas banderillas de fuego porque en una en uno de los temas que integran Lux está la aportación de Estrella Morente y de Silvia Pérez Cruz, pero dice Estrella Morente que no se veía. La que piensas que puede escaparse del plan divino, el que le está gritando del quinto al cuarto a su vecino, la que siempre está dando muela y no ha hablado. Porque con la música no se juega. Si en algún momento le llega este mensaje, algo va a aprender seguro, porque más claro y más honesto no se le puede hablar a nadie, ¿no? Entonces creo que la música debe prevalecer por encima de los intereses de productores, de uno mismo, de todo. Y si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo. No lo puedes tirar a la basura, Rosalía. No todo vale, todo no vale. Eso, hacer un poco de justicia a la gente, que a mi trabajo y a mi entrega en ese momento, y que la gente está poniendo en duda, ¿no? Buscabas, Dios, pues, que te han metido a corista de Rosalía. No sabía que te habían metido ahora a corista de Rosalía. Bien, pues eso, corista, las llaman para cantar una canción, pero luego quedan como coristas. Bueno, ya que hablamos de música, De La Osa, que es este rapero malagueño, se pegó un jardalazo, lo digo así porque luego finalmente no pasó nada, salió con el brazo, pues le hicieron un arreglo, supongo que ahora estudiarán lo que le pasó. Entra en el Movistar Arena, pues por el cielo, no es nada nuevo, esto lo han hecho ya mucha gente, pero sale allí una especie de trapecio y se cae De La Osa, y luego rápidamente vuelve al escenario. Ahí viene la caída. Y luego vuelve al escenario y dice que va a continuar. Y continúa el día 20 de febrero, por cierto, estará en Málaga. Una curiosidad. Robo en una joyería londinense en pleno centro de Londres. ¿Lo has visto? Sí, señor, otra vez. ¿Lo has visto, Juan Carlos? Un robo en una joyería a machetazo limpio. Vamos a escuchar el momento. Habla la gente, pero los dejan actuar. Deshacen en añicos el escaparate, trincan todo lo que pueden, se fueron y, como decía el soneto cervantino, fuese y no hubo nada. Todo lo contrario ha pasado en un tren de cercanías a la altura de Torremolinos, el que une Fuengirola con Málaga, donde dos beodos entraron allí, empezaron a incordiar a la gente y fueron sacados pues por los mismos pasajeros. ¡Qué bochorno, por Dios! Bochorno total, pero, en fin, los echan, los apean del tren, pero ellos empiezan, ya te digo, los dos borrachines empezaron a incordiar y a meterse con la gente. Y por último te traigo un loco que siempre lo hay, que se sube, ayer 2 horas estuvo en lo alto de un avión, momentos antes de salir, un avión de Vueling en Valencia. A ver, el problema es mío, pero yo no quiero ver cómo que está ahí. Es que es eso, o sea, yo no quiero ver cómo alguien se abre la cabeza. ¿Y que mientras? Sí, que se ha subido a la escalera. Se ha apoyado allí en la barandilla de la escalera y ha subido. Por encima del techo del avión. 2 horas tuvo de retraso. Parece que luego lo llevaron porque era un problema de salud mental. Que tenía el hombre, pero claro, no puede ser una persona en su juicio que se suba a lo alto de un avión. Y por último, felicitar desde aquí a la actriz Silvia Costa. Han sido muchos los que han ganado en los Carmen de Granada, los premios del cine que se dan aquí en Andalucía. Pero nosotros tuvimos el honor de tenerla el pasado viernes en nuestro programa, a Silvia Costa, que ahora se dedica a hacer teatro. Ella está como actriz de reparto en Los Tigres y por ahí se ha llevado el premio. Ahora hace teatro, pero dice que en Andalucía, aunque está haciendo un clásico, La Dama Duende, que la reclaman poco, que aquí en su tierra se acuerdan poco de ella. Pues nosotros lo tenemos muy presente y a ver los programadores de teatros si la tienen en cuenta, porque la verdad es que es buena actriz y seguro que será un placer recibirla aquí en su tierra. Sí, señor. Por lo del robo, por cierto, Jesús, me ha recordado mucho. El robo está sido en Richmond, que como bien decías es un Richmond, sí. Es un barrio muy pudiente, uno de los más pudientes del Gran Londres. Fíjate. A mí me ha recordado mucho a un robo, aunque no tiene nada que ver, porque ese ha sido violento y el otro fue de orfebrería casi, un robo que hubo en 2015 cuando yo era corresponsal allí, que es el de Hatton Garden, que es una calle que está muy cerca por la zona de Farringdon, del centro casi en la City, ¿no? Y allí hubo una banda de cacos, pero una banda de cacos muy entrada en años, que robaron aprovechando que nadie estaba allí, que nadie había por allí, en Semana Santa del año 2015, una joyería, y se llevaron los más grandes. Luego fueron encontrados, fueron condenados y se llegó a hacer una película. De estos ladrones que se llamaba Rey de Ladrones. Búscala, que es muy interesante y muy entretenida, con Michael Caine al frente de la banda. Ah, sí, creo recordar algo yo de esa peli. Aquí lo que pasa es la impunidad con la que se hace. No podemos pedirle a los ciudadanos que sean héroes, porque nosotros posiblemente no lo seríamos. Sí. Pero la impunidad a pleno día con el que deshacen el escaparate y se llevan. Es lo que te produce un escalofrío, ¿no? La historia del robo de Hatton Garden es mucho más bonita, mucho más chula y divertida. Gracias, Jesús, cuídate, un abrazo. Adiós, adiós. Atención, pensionistas. Ahora en Cajamar, si traes tu pensión con nosotros, podrás llevarte hasta 500 euros. Así de sencillo. Sí, escuchaste bien. Hasta 500 eurazos solo por domiciliar tu pensión en Cajamar. Condiciones válidas hasta las 3.000 primeras pensiones domiciliadas. Permanencia 36 meses. Consulta los tramos y condiciones en oficina o en gcc.es/promopensión. Ven a Cajamar y disfruta de los beneficios. Titulares de la prensa económica, Paco Vocero, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Comenzamos con Expansión, que nos cuenta que hay un colapso eléctrico abre una guerra histórica político-empresarial de 100.000 millones de euros, y se refiere al conflicto abierto que hay en el sector entre las compañías privadas Red Eléctrica y la Comisión Nacional de la Competencia. En 5 días nos dicen que Hacienda va a elevar la deducción fiscal para que los perceptores del nuevo salario mínimo sigan sin tributar, y en El Economista nos cuentan que el sector público más que duplica la creación de empleo en el último trimestre de 2025. ¿Qué tenemos para hoy, Paco? Pues mira, tenemos una semana intensa, como corresponde también siendo una de las primeras de cada mes, con muchos focos de atención. Hoy sabremos de momento las matriculaciones de vehículos de enero. En lo laboral, mañana martes vamos a conocer los resultados de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, también ya de enero, y veremos cómo arranca el año en un frente dinámico, pero que avanza por debajo de lo necesario. También mañana el INE va a publicar una batería de datos turísticos con el gasto de los turistas en cabeza. En materia de precios, fíjate, el miércoles se publica el IPC de la Eurozona, un día antes de la primera reunión de tipos del BCE, que va a tener lugar el jueves, pero de la que no se espera ningún movimiento en tipos de interés. En lo empresarial le toca a los PMI, los indicadores adelantados sobre las perspectivas para febrero en los servicios, y también se irán publicando en la semana resultados de las cotizadas, ya que en el caso andaluz, por ejemplo, corresponden a Unicaja Banco, que los publicará mañana martes. Y el jueves tendremos los datos anuales de la encuesta de condiciones de vida, que mide cómo viven las personas en nuestro país, es decir, sus ingresos, dificultades económicas y su nivel de bienestar material. Y sirve para saber cuántas personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y cómo evolucionó el año pasado. Esperemos que esas tasas se hayan reducido. Gracias, Paco. Cuídate. Buen día. Igualmente, hasta mañana. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Hoy en Córdoba, segundo de los homenajes que familiares, amigos y compañeros de Alex Ortega le están rindiendo con motivo del primer aniversario de su asesinato. Miguel Vallecillo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Fue apuñalado en la madrugada del 1 de febrero del pasado año en el recinto ferial de Córdoba, en un botellón. Un crimen que conmocionó a la ciudad y el que se cumple un año. Según lo previsto, el homenaje será esta mañana en el IES Berroes, donde estudiaba. En las últimas horas se ha realizado también una ofrenda de flores como gesto de memoria y recuerdo en el altar improvisado que se mantiene junto al lugar donde ocurrió hace un año la mortal agresión. Iberia rebaja los precios para volar desde Almería a Madrid este mes de febrero. Clara Aznar, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Tenemos, acabo de mirarlo, el 14 de febrero desde 49 euros, el 21 de febrero desde 44 y el 28 de febrero, que es fiesta en Andalucía, desde 25 euros, un Almería-Madrid. Los vuelos compiten así en estos momentos en precio con los de autobús y en tren durante todo el mes de febrero. Recordamos que ha ofrecido Iberia billetes a 99 euros mientras han durado las obras de reconstrucción del tramo AVE en Adamuz, pero con esta nueva oferta mantiene unos precios más asequibles y sobre todo competitivos. ¿Cómo fue anoche la sesión de cuartos en el Falla? Fernando Pérez, buenos días. Muy buenos días. A la 1:17 terminaba la tercera función de cuartos del concurso de coplas más largo del mundo entero. Tuvimos muy buenas agrupaciones, los Robin, la Chirigota de Robert, las Muñecas, la Carnicería, el coro del Chapa. Una chirigota en teoría que volvió a deslumbrar, y con una letra de ellos nos vamos a quedar con el paso doble. Y ya saben que hoy volveremos a las 8 de la tarde, entre otros con la comparsa de Antonio Martínez Ares, Los Humanos, o agrupaciones como Los Locos, Los Niños con Nombre, en fin, Obedece, de Germán García Rendón. Una gran función con Las Mil Maravillas también, el coro que el año pasado fue primer premio. Así que les esperamos a las 8 de la tarde. Ahora les dejamos con una chirigota en teoría. Una persona que acepte todos mis defectos y que esté siempre a mi lado, que aguante todas mis rarezas con paciencia y compromiso. Igual que Alaska, que ahí está aguantando al tonto el vaquerizo. 8 menos cuarto de información local. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno. Saludos, buenos días. Otra semana de agua. Vuelven las lluvias, que casi no se fueron, nos dieron una tregua el sábado. Desde las 6 está activo el aviso amarillo en la Campiña y en la capital por tormentas. Atención al viento. Se mantiene en principio hasta las 9 de la mañana. También en la Sierra Norte, aviso hasta las 11 por precipitaciones. Cerrados los parques, el cementerio y las instalaciones deportivas al aire libre en la capital. Está lloviendo en buena parte de la provincia. Un día más pendientes del caudal en el Guadalquivir y en otros cauces. En deportes, el Sevilla cierra esta noche en Mallorca la jornada 22 de la Liga. El Betis se coloca quinto tras vencer anoche en la Cartuja al Valencia y anuncia el fichaje de Álvaro Fidalgo. Del tráfico, atención a esta hora, retenciones en la S30, 4 kilómetros en el nudo de la Gota de Leche hacia la Ronda Urbana Norte, 1 kilómetro en la entrada a Sevilla por el Alamillo, también por la A49, 7 kilómetros en la carretera de Huelva, 4 kilómetros en el Centenario, en la subida sentido Cádiz, 3 en sentido Huelva. También tráfico intenso en las entradas a Sevilla por Juan Pablo II, Avenida de la Paz y en el Muro de Defensa. Lejía 3-7 del Grupo Santa María y su nuevo multiusos con lejía y espuma activa les ofrece la información del tiempo. La previsión para las próximas horas, Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, comienza una nueva semana que volverá a ser lluviosa en la provincia de Sevilla. Cielo muy nuboso este lunes con lluvias moderadas, localmente fuertes y acompañadas de tormenta. El viento también noticia, acompañando a las lluvias, viento del oeste moderado con rachas muy fuertes ocasionalmente durante la mañana. El viento disminuirá por la tarde. En la Sierra Norte las lluvias localmente pueden acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Temperaturas que bajarán un poco, máxima de 11 grados en Alanís, 15 en Écija, Aral y Mairena del Alcor, 16 en Lebrija y Utrera y 17 grados en Sevilla. Continuarán las lluvias a lo largo de toda la semana. Es una información de AEMET. 7:47, enseguida entramos en detalle, realiza Antonio Franco.

a Primera División está el Córdoba de Iván Ania tras su victoria por 3-1 ante el Real Valladolid. Dar ese paso adelante, que siempre que teníamos la opción de poder meternos en el playoff o de escalar varias posiciones, no éramos capaces a darlo. Victoria también para la Unión Deportiva Almería. El equipo de Rubi se impuso por 4-2 al Ceuta, Ignacio Cáceres. Victoria importantísima de la Almería por 4-2 ante el Ceuta. Los de Rubi aprovecharon los errores defensivos de los caballes en el primer tiempo y en media hora se pusieron con 3-0 gracias a los tantos de Arribas de penalti, Batistao y Morcillo. Zalazar acortó distancias al filo del descanso con un golazo y Marco Fernández anotó el 3-2 de penalti ya en la segunda parte. Finalmente, en Barba pondría el definitivo 4-2 desde los 11 metros. El Almería se sitúa cuarto a un punto del ascenso directo y con Rodrigo Eli ya en la ciudad como nuevo fichaje. Por su parte, el Cádiz perdía 1-0 en Huesca en un mal partido. Cuéntanos, Javier Lacabe. Derrota del Cádiz 1-0 contra el Huesca, que supone la tercera consecutiva para los de Gaizka Garitano en lo que va de segunda vuelta. Ya muy pronto, a los 5 minutos de juego, gol que fue anulado finalmente de Carrillo para el Huesca en el primero de los múltiples despistes defensivos que tuvieron los amarillos. Y en otro de Iquerrecio llegaba el definitivo tanto de Jordi Escobar también en la primera parte. Reaccionó el Cádiz, intentó, tuvo dos ocasiones de Álvaro García Pascual, pero ya nada movió el 1-0 para el Huesca. Y el Granada cerraba el domingo con victoria por 1-0 sobre el Racing de Santander, líder de la categoría. El conjunto de José Rojo Martín Pacheta está ya a 4 puntos del descenso de categoría. En la Liga Femenina, Atlético de Madrid 1, Granada 1 y Fútbol Club Barcelona 4, Sevilla 1. Liga ACB, derrota de Covirán Granada ante Breogán 64-83. Por 92-98 ganó Unicaja a Baxi Manresa. En balonmano femenino, las guerreras del Costa del Sol Málaga se imponían por 24-21 al Porriño. En la EHF Cup tendrá como rival a las checas del Hatsena. Y en el europeo de fútbol sala, España 4, Italia 0. Con este marcador, la selección española jugará las semifinales el miércoles contra Croacia. Gracias, Carlos. Aniversario Capricho Andaluz. 25 años disfrutando del auténtico sabor del aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos y sostenibles envases monodosis. Entra en caprichoandaluz.com y descubre el amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz. 25 años a tu lado. Canal Sur. La radio de Andalucía.